fueron largas, te extrañé. Sabías que te amaba y no te importó dejarme solo y triste con mi dolor. Ahora que tú te marchaste, no sé qué hacer. Las horas que pasan siento enloquecer. Quiera que te encuentres, escucha mi penar. Daría cualquier cosa por regresar. Quiero volver al lugar donde nació nuestro amor y caminar como solíamos hacerlo tú y yo. Volver a empezar para mí sería como una bendición que Dios nos mandó para que fuéramos felices al final los dos. Ahora que te marchaste, no sé qué hacer. Las horas que pasan siento enloquecer.